pasado el tiempo y el Mercurio, uno de los diarios más prestigiosos del mundo y el más antiguo de habla hispana, fue fundado hace 147 años, lanza su edición número 50.000. Autoridades entre las que se cuentan los integrantes de la Junta de Gobierno y personeros de la empresa se dan cita en un almuerzo de camaradería y reconocimiento a lo que el Mercurio representa para el periodismo, tanto nacional como extranjero. Hicieron uso de la palabra el director del Mercurio de Valparaíso, Alex Varela, y el presidente de la Honorable Junta Militar de Gobierno, General Augusto Pinochet, quien destacó el rol que el Mercurio siempre ha jugado en defender los principios cívicos y democráticos de nuestro país. Un cortado, ¿sí? Chiquito. También un cortado. Un cortado de zorrito. Una anécdota muy concreta, que es que mi hermano Felipe Agüero y Fernando Villagrán también, ellos fueron detenidos juntos en el año 73 y los llevaron al Estadio Nacional. Pasó el tiempo y mi hermano se doctoró en ciencias políticas y empezó a asistir a congresos de ciencias políticas en distintas partes del mundo y se empezó a encontrar ahí en esos encuentros de cientistas políticos con su torturador que estaba en el estadio, y este torturador era cientista político. Y después de la detención de Pinochet en Londres, como salió de nuevo a la palestra todo el tema, se revisó de nuevo todo el asunto de los derechos humanos que estaba un poco sepultado. Sintió que tenía la obligación de decir que este señor, que era profesor de la Universidad Católica y era asesor en el Ministerio de Defensa y en temas militares, de decir que ese señor era un torturador. Fue que este era un caso nomás de revelar la identidad de un torturador, pero que la mayoría estaban, digamos, escondidos, sin que se supiera. Pero que la gran impunidad era la de la prensa, dijo. Y recordó él en esa comida el titular: se matan como ratas, de la segunda. Se matan como ratas. Recordó eso. ¿Quiénes escribieron eso? Eso dijo, esa es la gran impunidad que está pendiente. O sea, me quedó dando vueltas eso en la cabeza. Y luego apareció, después, el informe Valech, donde se consignaba, junto con el informe anterior, ¿no?, de Rettig, el papel de la prensa. Entonces, yo leí el informe y lo que se escribió sobre la prensa, me acordé de lo que había dicho Salaquet y me pareció que había que hacer una película sobre eso. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. ¿Hablo con Monserrat Astudillo? Sí. Hola, mi nombre es Claudia Lago, soy profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, llamaba por lo siguiente, lo que pasa es que yo estoy coordinando un taller de tesistas y quisiéramos, que están haciendo sus tesis sobre el Mercurio, y quisiéramos entrevistar a don Agustín Edwards. No, don Agustín no entrevista. ¿Ningún caso? Nunca. Ni siquiera entregando la solicitud formal por una carta explicando de qué se trata el proyecto. No entrevista. Ni escrita ni nada. No. ¿No hay ninguna posibilidad de poder...? No entrevista de ninguna clase. No entrevista de ninguna clase. No. Bueno, había muchas maneras de hacer esta película, pero nos pareció mucho mejor hacer la película con jóvenes que miraran a Mercurio desde hoy día, desde el presente, y desde su mirada de jóvenes que no vivieron el proceso de la Unión Popular o de la represión como nosotros, que somos mayores. Entonces fuimos a la Universidad de Chile, nos pareció también que la Universidad de Chile era la institución que correspondía, porque una institución tan antigua como el Mercurio y tiene peso. Entonces le propusimos eso al Instituto de Comunicación e Imagen, y ideamos este sistema en el cual los estudiantes fueran egresados y que hicieran su proyecto de título con una investigación sobre el mercurio. ¿Qué hizo este diario para ocultar o justificar las violaciones a los derechos humanos? ¿De qué manera legitimó no solo los crímenes contra los derechos humanos, sino también al único gobierno en la historia que practicó la desaparición como política de Estado? Es interesante indagar aquí las razones que lo llevaron a alinearse con el silencio oficial sobre las torturas y desapariciones, en lugar de transformarse, desde su posición privilegiada, en la tribuna ideal para denunciar las violaciones de los derechos humanos. Antes de empezar a investigar cómo hacer esto, había que también hacerse la pregunta de por qué es relevante investigar esta conducta del Mercurio hoy, 30 años después. Y la respuesta quizás sea simplemente porque el Mercurio está hoy impune. Para mí también siempre es muy importante, y así es también en mis películas anteriores, que el proceso de investigación es el rodaje, o sea, el rodaje es el proceso de la investigación, y entonces pasa a ser un proceso muy vivo en el cual importa lo que está ocurriendo. Entonces el guión se va reescribiendo y se va transformando, y uno va descubriendo y aprendiendo cosas. Y eso para mí es muy interesante del documental. No es solamente una puesta en imágenes de un conocimiento que ya se tiene, sino que es un proceso de conocimiento. La película es el proceso de conocimiento. Es una película impersonal. Es una película de información, donde la información tiene que ser muy precisa. Es una película que apela a cuestiones que a la gente le importan. Si tú dices el Mercurio, todo el mundo tiene algo que decir sobre eso. También es reiterativa, para que quede clarísimo, porque lo que la película hace es desmontar el montaje. Y el montaje es complicado, porque el montaje está hecho para confundir y ocultar. Entonces la película revierte eso y desmonta el montaje. Este taller es parte de esta investigación, es parte de un documental a cargo de la productora Ignacio Agüero, y que está documentando el proceso de investigación. Eso no me lo habían dicho, mira. Sí, te lo mandé por correo, que era parte del documental. Y por esto... Oye, yo siempre he tenido el máximo afán de colaborar con especialmente con los grupos académicos y por supuesto con los estudiantes de periodismo, ¿eh? Le he destinado todo el tiempo, a pesar de lo, ¿cómo decirlo?, lo exigente y demandante que es el horario de un director de diario recibir a los estudiantes de periodismo. Y colaboro con ustedes en lo que quieran, hacer una tesis sobre lo que ustedes quieran. Pero lo del documental, a mí me gustaría dejarlo congelado, ¿no? Porque ahora lo vemos después, congelado, ¿no? ¿Por qué no vemos después eso? A nosotros nos interesa el Mercurio, entonces de todas maneras hay que personalizar en alguien, porque Edwards representa al Mercurio, representa a toda la derecha que nunca quiere hablar sobre los derechos humanos. Una de las características de las prácticas periodísticas es la verificación de las fuentes. ¿Alguna vez ustedes cuestionaron la información que les entregaban? Nosotros teníamos información propia. Sí, yo soy relativamente orgulloso, no crea que no. Estoy bastante indignado por lo más con esta entrevista muy irrespetuosa que me están haciendo. Yo no estaba ni preparado para esto, yo para un acoso político no me había preparado. No, yo encuentro que no es político, son hechos que no, sucedieron muy, y importantes. Muy político, muy político. Está orientado claramente a un punto. A conocer el funcionamiento de la prensa en dictadura. Que, es que Chile es un país que no se entiende, ¿no? Es un país que no se entiende, ¿cómo se puede entender ese país? Claro, porque tuvo que ocurrir la detención de Pinochet, ¿no es cierto? Para que se volviera a hablar de todo, si no detiene a Pinochet, y Pinochet estaría, bueno, se murió, pero hubiera muerto como un senador de la República. Y a lo mejor no se hubiera hablado nunca más. Es que es un país muy, muy raro. Pero un país muy raro que siempre tiene que ver con el mercurio. Porque el mercurio es el que establece las cosas. Lo más significativo de dos siglos está en las páginas que imprimió el mercurio desde 1827 hasta hoy. A través de 130 años, los diarios de la empresa Mercurio no solo han reflejado con ética y conciencia periodísticas la actualidad y los problemas nacionales e internacionales, sino que han incorporado la técnica invariablemente más avanzada. Y me pareció el público muy bueno, porque no sé, vieron la película muy atentamente, no se fue nadie, no se fue nadie. En los documentales es muy común que la gente se vaya. Alguna gente se vaya, allá no se fue nadie. Pero no sé si era como para irse. O sea. No. No, era como para quedarse, de todas maneras. Se asegura estar en el cine en otros cuantos. Sí, quizás en el Alto Palermo un par de personas se hubieran ido. No, pero incluso no fue nadie al baño. Y eso que habían muchos viejitos. Viste, había mucho comentario también en la vida, sí. Y son buenos para comentarlas mientras está la... Sí, mientras estaban dando se comentaba mucho, sí. Y como que... Había un señor que roncaba muy fuerte. Sí, yo lo escuché. Pero me dijeron que él estaba desde la función anterior. Durmiendo, no despertó. Claro. Y se veía bien también, estaba buena la proyección. Sí.